Bienvenidos al episodio 270 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el influenzado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Tienes influenza o no, Beto? Antes de que la gente crea que lo dije mal. Y no, quiero pensar que no. Ok. Qué bueno. Ojalá sea así, Beto. Ojalá que sea una tos nerviosa o algo por el estilo, algo menor. Ni siquiera tengo tos. Ok. Pero te escuché toser. Ah, bueno, pero una vez puedes toser por cualquier cosa, porque tragaste saliva mal. Es verdad. Algún bocado que se te atoró, etcétera. Entonces, no. Eso no es evidencia de nada. Es cierto, Beto. Necesitamos más exámenes. Sí. Ok. ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo has estado? Es lunes, Esteban. Beto, tenemos que terminar con este chiste idiota. ¿Cómo estuvieron tus días desde que la última vez que grabamos hasta ahora? Bien, tranquilos. Demasiado tranquilos. Ok. Demasiado, tal vez. No sé. ¿Algo malo pasó? ¿Algo bueno? ¿O nada de nada, Beto? Nada de nada. Ah, está bien. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas antes de que se nos haga tarde? Estamos grabando el día lunes 8 de noviembre y con un poco de suerte publicaremos esto el día miércoles 10 y jueves 11, dependiendo de si son o no patrocinadores de nuestro podcast. Al menos ese es el plan. Así es. Por cierto, Beto, una aclaración que tal vez alguien más pueda tener por ahí la duda. Me preguntaron hoy día cuándo íbamos a liberar el episodio 24 de nuestros especiales de Patreon. ¿Esos no se liberan? No. Lamentablemente, pero se pueden inscribir por un mes con un dólar y descargar todos los especiales y salirse. Así que sí. Piénsenlo. Que son 24 en la segunda etapa, ¿no? Así es, tenemos todos los anteriores. No sé cuántos eran, pero eran ya también bastantitos. Uh-huh. Así que eso. Ok, Beto, tengo una pregunta en Facebook, esto no pasaba hace mucho tiempo. Ok, ¿de quién y qué quieres saber? Eric Jair Bojorques, creo que lo dije bien. Hola chicos, saludos desde Barranquilla, Colombia. Una pregunta, ¿ustedes por qué creen que títulos como Spawn y Savage Dragon, sobre todo la obra de Eric Larsen, han durado tanto? ¿Por necedad? Mayormente. Ahí sobre todo que... en el caso de Savage Dragon, porque en el caso de Spawn ha tenido mucho éxito en varias ocasiones, bueno, principalmente en dos, ahora y cuando se lanzó. pero sí, por lo menos Spawn es un éxito económico actualmente, es una de las series más vendidas. Savage Dragon, no sé cuándo en su historia podría decir eso. Que si lo piensas bien, Savage Dragon es más antiguo, porque es un personaje que Eric Larsen creó en los años 80. Tuvo su primera serie regular ya hasta que partió Image, pero es un personaje que lo había creado varios años antes. Y ahí la diferencia, creo que también es evidente en la forma en que trabajan, es que Eric Larsen lo hace por gusto. Hay muchas cosas que a mí no me gustan del trabajo de Larsen, pero si hay algo que jamás voy a discutir, es su amor por el medio. A él le encantan los cómics y le encanta hacer cómics. Entonces para él es un proyecto de amor el seguir haciendo... y Savage Dragon. En el caso de McFarlane, para McFarlane bien sabemos que es un negocio, ¿no? Entonces, y lo que yo me he quejado otras ocasiones, que tanto él como Jim Lee y Rob Liefeld, toda su idea de que sí, nos vamos a independizar porque Marvel y DC no respetan los derechos de los creadores, fue convertirse en pequeñas editoriales. Contratar gente para que haga cómics que son propiedad de ellos y que a los que les hinchan los bolsillos son a ellos, no a quienes cuentan las historias. Entonces creo que esa es la primera diferencia entre los dos, pero también creo que tiene mucho que ver incluso el momento en el que apareció Image, ¿no? Que la gran mayoría de la gente que colecciona cómics hoy día empezó a coleccionar en los años en que se acaba de lanzar Image, entonces es algo a lo que le tienen hasta cierto punto un apego ahí emocional que muy pocas veces tiene que ver con la calidad del producto, ¿no? Es como la gente que te dice que le encanta La Muerte de Superman porque fue el primer cómic que leyó. Pues solo por eso, porque no es un buen cómic. Eso mismo pasa con Spawn y con Savage Dragon. Son cómics a los que mucha gente les tiene un apego emocional porque son títulos que estuvieron con ellos cuando empezaban en este medio. Entonces creo que eso se combina un poquito por ahí. Y el hecho de que se hayan podido forjar una base sólida de fans que les permite seguir publicando sin tener mayor problema. Les da para vivir y eso es un pretexto más que suficiente para seguirlo haciendo. Sí, además tienen la ventaja ahí de disminuir bastante los costos, el hecho de ser dueños de Image y tener relativamente pocos intermediarios o poca gente que tiene que sacar un pedacito del pastel de lo que recauda cada cómic. Yo creo que Savage Dragon debe vender, hace tiempo que no reviso, pero creo que las últimas veces andaba por las 5.000, 7.000 copias, algo así. Lo que es poco, pero para un título independiente de que es principalmente Eric Larsen. Y la persona involucrada no es poco. Son, multipliquen 7.000 por 5 y eso por X cantidad de meses, y más lo que recauda con trade paperbacks. Está bien. Más lo que vende de merchandise, entre playeras, juguetes, ajá, etcétera, que venden páginas originales, que tienen prints y que tienen apariciones en lugares públicos donde a veces se cobra por el solo hecho de firmarte, etcétera. Y pues es algo que definitivamente sí ya es un medio de vida con una estabilidad que muy pocos autores pueden tener. Y en el caso de McFarlane, un cómic que vende 50.000 copias, que es independiente, multiplíquelo por 5, es bastante. Ahora, eso después le tienen que restar el 50% de Diamond. En fin, pero igual, es bastante dinero. Mira, sigue la pregunta, pero el resto no entendí la redacción, así que la voy a leer. Tal vez, Beto, tú la puedas interpretar mejor. Dice, ¿por qué fácilmente se pueden recomendar partiendo de un número uno, a lo contrario que pasa con los personajes de Marvel y DC con su compleja cronología? Creo que tal vez quiso decir que lo veía como Savage Dragon y Spawn se pueden recomendar como un solo gran producto, a diferencia de Batman, Captain America, etcétera. Pero no sé si eso aquí influye, porque si te dicen, oye, ¿cómo le transpon? Ah, fácil, consíguete el primer TP o cómprate el número uno y te vas en orden. ¿Y cómo le hago para llegar hasta donde van? Ah, pues nada más compras los 300 y tantos cómics y eventualmente llegarás. Creo que no es justamente la clase de recomendación que funcione, pero pues sí, está esa ventaja de que se trata de una serie que tiene una cronología y mucho más simple, ¿no? En el caso de Marvel y Señor, que son, es mucho más fácil entrarle. De entrada hay muchísimos números uno de cada personaje, pero el que de repente existe esta necesidad por estarle haciendo caso a la continuidad, y que aun si tienes un número en las manos, quieres saber qué pasó antes, pues es algo que sí tiende a ser obstáculo para mucha gente. Sí, pero en el caso de Batman, por ejemplo, que siempre te preguntan, ¿dónde parto con Batman? Parte en el último trade paperback, si quieres. Los elementos, hay muchas cosas, pero de a poco las vas a ir entendiendo. Y en la base, el personaje es el mismo hace mucho tiempo. Sí, en el caso de personajes como Batman, Superman o Spider-Man, sus orígenes son tan conocidos y del dominio público que realmente no tienes mayor problema para entrar en casi cualquier parte, ¿no? Tal vez te tome un par de números entender bien exactamente quiénes son algunos personajes secundarios o alguna situación, pero la misma historia te va llevando de la mano. Piensen, como hemos comentado varias veces, que si su primer cómic de Superman fue La Muerte de Superman, en un momento Doomsday golpea a Superchica, y Superchica se transforma en un montón de plasticina que cae desde un edificio. Lex Luthor tiene el pelo largo, es joven y acento australiano, y aún así siguieron leyendo cómics. Así que, ¿de qué se preocupan? Tal cual. Ok, Beto. Pasemos a las preguntas de Discord, yo creo. Que tenemos más. En Twitter hay tres, las podemos despachar de una vez. Ok, dale. Que la primera no es pregunta, es más como adición. Que dentro del bloque rapidito de noticias que vimos al final de la emisión anterior, comentamos el tema por ahí de la controversia que se dio con lo que dijo Ruby Rose, que no, si yo no renuncié, me corrieron. Y nos dejó por ahí un comentario Héctor McCoy, que dice, sí, todo bien, pero al final creo que no comentaron las reacciones de algunos actores que se van a desmentir a Ruby Rose, incluso la supuesta demanda de Ray Scott contra ella. Creo que es un caso más complicado de lo que se ha comentado. Pues sí, lo que pasa es que hubo muchas reacciones, pero lo que comentamos más que nada fue la no respuesta de Warner, ¿no? Que fue lo que nos llamó la atención. Pero sí aparecieron por ahí varios actores a decir que no es cierto, que los tratan de maravilla, que los tienen como dioses y que ellos están muy bien, que Warner es bueno y Ruby Rose es mala, etcétera, etcétera. Que esa clase de declaraciones yo siempre cuando las veo, lo primero que hago es checar. Después se daban vuelta, miraban al lado y decían, eso es lo que tenía que decir, ¿cierto? Sí, okay. Sí, justamente lo que iba a comentar. Yo cuando veo una declaración así de un actor, lo primero que hago es checar qué está haciendo ahorita, con quién está trabajando. Ah, mira, tiene contrato, está haciendo una película con Warner, está haciendo una serie con Warner. Sí, traducción, la empresa no puede salir a decir nada porque Y pues de entrada se supone que había un acuerdo de confidencialidad cuando la corrimos. Nosotros hicimos un comentario, abrimos la puerta a que ella se hacer declaraciones, pero esto puede terminar en una corte si decimos más. Entonces, a ver, tú que estás en la nómina, sal y di algo. Entonces, ese también es un problema a veces cuando tienes declaraciones sueltas y no en conjunto de todo mundo. Y a fin de cuentas, pues como toda historia tiene más de un lado y pues nunca vamos a saber la verdad completa, pero sí llama la atención que la misma empresa no haya hecho un desmentido mucho más categórico al respecto. Bueno, después yo leí otra declaración en la que decían que había sido... la habían despedido por tener mala conducta en el set, básicamente. Así que le daban vuelta a la acusación, pero bueno, no sé. Si llega a los abogados y eventualmente hay un acuerdo, vamos a saber que probablemente Ruby Rose alguna razón tenía. Si no hay acuerdo y termina ella emitiendo alguna disculpa pública, significa que era razón de Warner. Sí, que a mí eso es lo que me llama la atención, porque como hay contratos de por medio, si realmente hubo faltas de su parte, cualquier cosa que ella diga, la empresa podría proceder legalmente en contra de ella. Entonces el hecho de que tengan una respuesta tibia y no desmientan de forma categórica, me hace pensar que al menos una parte de lo que ella dice es cierto. Sí. Ok, Beto, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Después tenemos de nuestro único, el que parece ser el único preguntón activo en Twitter todavía, Diego Bison, que nos dice: ¿qué escritor creen que podría ser el siguiente a Starsky en Daredevil para que la serie continúe con la misma calidad? No sé realmente, Beto, no se me ocurre a alguien. ¿A ti se te ocurre algún nombre? Pues es que realmente no sabemos. Digo, si alguien le hubiera dicho cuando lo tomó Starsky que iba a ser la serie más memorable de Daredevil en algún tiempo, probablemente no se lo hubiera creído. Entonces, en una de esas te sorprenden y algún escritor que haya hecho pocas cosas o a quien no conozcas viene y toma la serie y hace algo memorable con ella, no sabes. Entonces, yo ahí siempre soy de la idea de que esta clase de títulos, lo mejor que puede hacer el editor una vez que empieza a programarse ya la salida del equipo creativo actual o del escritor actual, es avisarle a varios escritores: esta serie va a quedar libre, si a alguien le interesa tomarla, escucho propuestas. Y ver qué propuesta es la más interesante para ver de dónde parten. Creo que es la mejor forma de hacerlo. Y a fin de cuentas, pues a mí rara vez me preocupa que quién viene o quién no. Ya si es algo que me suena atractivo o son unos que me interesen, pues ya eventualmente le echaré un vistazo. Entonces, no le veo nada de beneficio especular quién podría quedar ahí y hacer que funcione. Pero si se trata de aventar nombres, y sobre todo de gente que está trabajando con Marvel, creo que por ejemplo Kelly Thompson podría ser algo interesante con Daredevil, pero hay que tomar en cuenta que ella en este momento está empezando a trabajar en cómics propios, entonces probablemente no estaría interesada en tomar otra serie de alto perfil. Steve Orlando con Riley Rosmo. Se veía muy bonita, pero no sé, Orlando no ha hecho nada para Marvel, entonces también ahí está el tema también de las relaciones con los editores, ¿no? Que generalmente un editor prefiere trabajar con gente que ya conoce o que tiene alguna relación. Entonces, sí, siempre hay muchas variantes en juego en esto. Ok, y nuestro comodín por defecto, Alan Wing. Alan Wing puede escribir lo que él quiera. Por eso. Él y Tom Taylor tienen carta blanca en este momento. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Diego. Panini publicó en México durante 2019 varias series de Sergio Bonelli Editore. ¿Qué opinión tienen sobre ese material en general? ¿Pudieron leer algo que recomienden? Pues es que de entrada es Panini en México, Esteban. Entonces ahí sí, te excluyó como no queriendo la cosa. O a propósito, dijo, da lo mismo. Total, si hubiese salido en Chile tampoco sabría. Es probable. Que de hecho no sé, como Panini vende las cosas allá en Sudamérica, no sé si por allá está disponible lo que sacaron por acá de Sergio Bonelli. Que según yo no fueron tantos títulos, Y lanzaron primero Dragonero. Después salió una antología que eran tomos con historias autocontenidas. Creo que todas eran de 112 páginas, porque traían la leyenda en la portada. Historia completa, 112 páginas, que salió publicado como las historias, que tal cual eran one shots. Y después salió Dylan Dog, que me parece que fueron 6 tomos. Después el Western de Tex, que también deben haber sido unos 6. Y después Dampir, que creo que se fueron 7 u 8. Entonces creo que eso fue todo lo que publicaron. Entonces realmente no fue tanto, y yo lo que supe fue que les estaba yendo bien, pero no tan bien como la editorial esperaba, y tal vez es la razón por la que no lo siguieron haciendo. En general, yo la única que no leí de estas fue Dampir. Las demás, Dragonero es una historia de aventuras y fantasía, tal cual un cazador de dragones, que es bastante entretenida. Esa fue la que más duró, creo que hay 15 tomos si no me equivoco. Y de Tex es un western bastante, bastante clásico. Y no sé cómo eligieron a partir de qué etapa lo iban a tomar. Me parece que está bien a secas lo que salió por acá. De Dylan Dog es un personaje que a mí me gusta mucho. Los 6 tomos que aparecieron cuentan algunas historias, son medio autocontenidas, medio continuas. Es un investigador paranormal, un detective que investiga casos paranormales, tal cual. Es algo muy, muy entretenido. Es una serie que siempre que tengo oportunidad de leer algo en cualquier idioma me gusta bastante. Y Dampir es un híbrido humano-vampiro, que es como cazador sobrenatural también. Que ese lo había leído alguna vez en inglés, creo que Dark Horse había publicado cosas en los 90, pero de lo que sacó Panini sí no le eché un vistazo, entonces no sé de qué etapa sea. Pero en general me parece que son buenas historias, y casi todos estos tomos eran de alrededor de 100 páginas. Creo que el mínimo que tienen era 96 páginas y llegaban hasta 120. Y bastante económicos, eran tomos de 70, 80 pesos, que son $3.50 o $4, como ya mencioné, algunos son historias completas, que si lo piensas bien, pues es una ganga, la verdad, en un formato, en tamaño aproximadamente media carta, en blanco y negro, que mucha gente por aquí creo que eso era la razón por la que no lo compraron. Dicen, ay, es que es papel periódico y es en blanco y negro, y pues no, debían publicarlos más bonito. Y creo que es gente que no entiende que el fumetti italiano tal cual está pensado como una lectura de clase popular, que sea barato. Entonces ese es el formato en el que se publica en Italia, y es con el que llegó acá, en un tamaño más pequeño a un cómic americano, con bastantes más páginas, en blanco y negro y en papel de baja calidad. No usan papel satinado ni premium, porque la idea es que es un objeto de consumo popular. Entonces, en general, creo que todo lo que sacaron tiene un nivel de calidad bastante aceptable y me parece bastante económico. Además de que en la página en línea hay paquetes. La última vez que chequeé, creo que los 6 tomos de Dylan Dog estaban en $300. O sea, es tener 6 tomos de aproximadamente 100 páginas por $15, me parece que es una ganga. Entonces, si le quieren echar un vistazo, yo les recomiendo a lo mejor empezar con Dragonero y Dylan Dog. Y los tomos de las historias, como ya mencioné, son autocontenidos. Entonces, ahí tiene la ventaja de que si buscan la descripción, puede que les interesen. Recuerdo que el primero que salió fue de zombies, y después por ahí salieron también cosas de westerns y de horror, de crimen, etcétera. Bastante variadito en su tiempo. Ok. No he visto nada de eso en kiosco. No busco cómics en kiosco, eso sí, pero no he visto nada de eso. Y de lo que mencionaste, lo único que encontraba acá con cierta facilidad es Dylan Dog. Pero son ediciones antiguas, ya no me acuerdo quién las sacó, eran españolas, creo que de Glenat. Sí, que es una propiedad ya bastante antigua. Digo, hasta películas tiene y nadie las pela, ¿no? Sí. Las más recientes, Superman. Brandon Routh es Dylan Dog, justamente, y nadie las pela. Por ahí en alguna plataforma vi que hay un par. Ok, Beto. Pasemos entonces. ¿Qué te parece si tomamos una pequeña pausa y comentamos cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí un par de cosas, Beto. La primera que quiero comentar es Crimson Flower. Creo que es Crimson Flower. Es un cómic de Matt King, dibujado por Matt Lesniewski, ese tiene que ser. Que honestamente no estoy seguro, pero es publicado por Dark Horse, me da toda la impresión de que podría ser una especie de spin-off soterrado de Mind Management. No he leído ninguna parte que efectivamente lo sea, pero perfectamente podría existir en el mundo de Mind Management sin alterar nada. Creo que se une a esta ya extensa galería de mujeres que patean traseros que hemos visto en el cine, la televisión, en plataformas, qué sé yo, muy en la onda de Salt o de... ¿cómo se llama la última que salió? Kate, creo que era Kate, o Black Widow. Específicamente esta es una mujer que cuando era niña, muy pequeña, se sentaba a leer con su papá. Su papá escribía, estaba en una biblioteca bien poblada de libros, y ella tenía un libro preferido que era sobre historias de mitología eslava, me parece, y se sentaba a leerlo. Entonces un día apareció un asesino, entró y asesinó a su papá. Y ella lo observó todo y quedó con un trauma terrible y creció con la idea de vengarse. Entonces décadas después, ya es una mujer de unos 30 años, 25, 30 años, algo por el estilo, y se dedica a vender medicamentos puerta a puerta. No exactamente, más bien una representante de una farmacéutica, y va de cita con distintos doctores tratando de convencerlos de que adquieran su producto. Bueno, ella aprovecha esta instancia para ir robando información, extorsionando, atacando a algunos de estos doctores que sabe que le podrían proveer información sobre el paradero de la persona que ella ha logrado identificar como el principal sospechoso de haber matado a su padre. Bueno, y esto empieza a evolucionar en una persecución de este asesino. Hay una confrontación con él y eventualmente sigue la pista tratando de encontrar al asesino de su padre. Esta historia tiene una vuelta de tuerca, no es demasiado creativa ni demasiado sorprendente, pero no la voy a decir porque si la quieren leer se los voy a echar a perder. Y lamentablemente creo que uno de estos cómics, que si bien no podría decir que es malo, ni siquiera mediocre, es un buen cómic, tiene el problema de sentirse como uno más de un largo listado de cómics muy parecidos, donde están... Si cambias al personaje de la mujer por un hombre, ya al padre por una pareja o un hermano o lo que sea, es un estereotipo demasiado archivisitado dentro de las películas de acción. El giro es, no sé, les doy 3 oportunidades de que adivinen cuál es el giro sin haber leído el cómic, con los elementos de mujer que patea trasero y que... tiene conversaciones por teléfono con su, digamos, con su jefe, con su superior, y que vende drogas para distintos médicos. Con esos elementos, díganme cuál es el giro que tiene la historia. Les doy 3-5 oportunidades y yo creo que la adivinan. Entonces, me parece que es un cómic que está bien, que se disfruta, y que si hay algo que elogiar es el arte. El arte es realmente muy muy atractivo. A mí me recordó un poco, guardando las proporciones, porque no es exactamente lo mismo. Un autor que he comentado un par de veces, que es Jim Goodring. Ahora, no tiene un estilo de arte específicamente como el de Jim Goodring, pero sí tiene este dibujo muy muy estilizado, con muy caricaturesco, con una cantidad de detalle en el diseño de las viñetas, en los acabados de las imágenes. Está muy muy cuidado estilísticamente, realmente muy bonito, sin ser un estilo muy tradicional, ni en las escenas de acción, ni en el diseño de personajes, etcétera. Pero tiene es muy muy propio el estilo, muy auténtico, muy sui generis, podríamos decir tal vez. Y a mí me resultó muy muy atractivo, así que yo creo que si algo vale la pena aquí es el arte de Matt Lesniewski, que yo por lo menos no lo conocía, o si lo vi no lo recordaba, y realmente me pareció muy muy atractivo, y es lo que más destacaría de esta historia, que para ser un cómic de Matt King está bien, pero creo que deja un poco que desear. Tal vez si es la extensión hacia los cómics de Mind Management, aún así sería una serie menor dentro de lo que es esa obra, pero tendría algún grado más de interés para mí, por lo menos. Así que es una recomendación a media, pero recomendaciones al fin y al cabo. Crimson Flower, Dark Horse Comics, Matt King, Matt Lesniewski, Bill Crabtree. Suena interesante. Esa la tengo en mi lista de pendientes por leer desde hace un tiempo, pero no he llegado a ella todavía. Ok, Beto. ¿Qué leíste tú o seguimos con las preguntas? Y bueno, pues mira, entre otras cosas de lo que leí en los últimos días que quería comentar, me leí el primer tomo de The Good Asian, esta reciente serie. Oh, también lo quería leer, Beto, pero no alcancé. Dale. Es una reciente serie de publicación en Image Comics. Lo que más me llamó la atención fue el nombre del autor. ¿Y a poco no lo conocías? A Pronsak Pichetsote. No, sí lo conocía, pero... El nombre es muy llamativo. Bueno, habría que recordar que él era editor en Vértigo hasta hace algunos años, cuando todavía había un Vértigo como tal, y ya tiene varios cómics por ahí publicados en distintas editoriales, pero esta es su primera publicación en Image, y pues por algo es de un perfil un poquito más alto, ¿no? Aparte de que recibió muchas buenas críticas y fue promocionado por muchos otros profesionales, lo que le dio bastante más visibilidad. Es una serie que escribe él y dibuja Alexandre Tefenki. Y tiene por ahí portadas variantes a lo largo de toda la serie. Creo que las portadas reales son de Dave Johnson. Y tiene portadas variantes de varios artistas conocidos. Entonces es una serie que es difícil no pasar desapercibida. Es una serie que eventualmente tienes que ver hasta alguna de las portadas y probablemente te llamó la atención. Y pues es una historia de detectives y de época que tiene por ahí un corte de cierta crítica social, porque habla justamente de la discriminación hacia la gente asiática, de ahí de donde viene el nombre, lo de Good Asian, el buen asiático, que tiene mucho que ver con sobre todo la discriminación que recibe la gente que viene de China, Japón, Corea, etcétera. Y explico incluso por ahí tiene algunas cajas de texto a lo largo de las primeras páginas que te habla de los filtros que había para que los inmigrantes de Asia pudieran entrar a los Estados Unidos, ¿no? Te va dando, mientras te empieza a contar la historia, te da por ahí algunos detallitos, las actas que crearon para tratar de reducir la inmigración de parte de gente proveniente de esos países, y como en especial a la población china, le hacían una serie de cuestionarios de más de 100 preguntas para ver que realmente los papeles que traían eran suyos y en realidad eran quienes decían ser. Y eso como primer filtro. Los llegaban a dejar meses esperando en centros de detención, esperando a darles una visa que les permitiera ingresar a los Estados Unidos. Y es en uno de esos centros donde parte la historia, con un sujeto que aparentemente es de ascendencia china, pero se hace llamar Edison Hark y tiene una cicatriz sobre un ojo, ¿no? Nada más que en ese primer momento lo único que te dicen es que antes de llegar a Estados Unidos había estado en Hawái, que al parecer había estado trabajando ahí. Ya después, cuando sale de ahí, te dan un pequeño salto en el tiempo y lo ves que trabaja como detective secreto. Es una historia que tiene ese ericito de noir de época, una historia inventada en los años. ¿Detective secreto o privado, Beto? Perdón, privado. Okay. También secreto, porque como es chino, no hay mucha publicidad respecto a que haya un chino trabajando como detective en California, lo cual no estaba bien visto. No te la sacaste, Beto, no te la sacaste, sí. Ah, yo digo que sí. Pero bueno, como sea, es este detective que es, en realidad es de raza mixta, ¿no? También por eso es el nombre, pero a lo largo de la historia hay alusiones a que hay algo oculto por ahí en su origen, ¿no? Desde el mismo nombre, pero la idea de esto es que al parecer es algo con lo que Pizzazote quiere trabajar a largo plazo, porque la serie tiene como subtítulo un misterio de Edison Hark. Entonces, pues tal cual es con todo el estilo de las historias noir. Está ambientada en los años 30 en el barrio chino de San Francisco y inmediatamente si lo empiezas a leer y alguna vez has leído novelas o has visto películas de las obras de Philip Marlowe o Sam Spade, todo el noir clásico de detectives, es a lo que te va a remitir. El estilo artístico, yo no conocía al artista de esta serie, que muchas veces Alexander Tefenghi, que por lo que veo el único trabajo conocido que tenía es otra miniserie en Image que se llama Out of Zero, no la he leído, pero ahora tengo curiosidad por buscarla, porque tiene un trabajo muy muy limpio, tiene un estilo que se presta bien, juega mucho con trazos limpios y sombras en bloque, y le sienta muy bien la paleta de color. El colorista es Lee Loveridge, que a lo mejor por ahí quienes hayan leído, sobre todo en la serie de Deadly Class de Rick Remender, hace un trabajo muy curioso con cómo de repente toma una paleta casi monocromática en las páginas y nada más altera un poquito los tonos. Aquí hace algo muy similar y le sienta muy bien a la historia, porque son tonos mayormente apagados que contrastan muy bien con este estilo de claroscuros y trazo muy, muy definido que tiene el artista, y la verdad es que la historia pues es un misterio. Por ahí empieza a investigar distintas cosas, ves al detective que realmente no tiene el más mínimo empacho en hostigar a otros orientales en el barrio chino, si es algo que le permite mantener su trabajo y el respeto de sus superiores y de sus compañeros de trabajo. Entonces pues es tal cual un misterio de una desaparición que te lo va construyendo poco a poco mientras se trata de retratar lo que sería el barrio chino en esta época, cuando estaba muy marcada este temor que tenían hacia los inmigrantes asiáticos, que no sé por qué estoy hablando en pasado, si es algo que a la fecha mantienen, es algo que no ha cambiado mucho, pero en general es una historia que en tono y atmósfera me gustó mucho. Creo que es una serie que si pueden echarle un vistazo, se las recomiendo bastante. Y es una historia bastante simple que al parecer lo van a ir espaciando como por arcos, ¿no? Entonces el primer volumen tiene los primeros 4 números. Si no me equivoco, ya ha salido por ahí el 6º número de la serie. Este primer volumen con los 4 primeros números apareció hace, no sé, cosa de mes y medio. Entonces es relativamente fácil buscarlo. Así es de que les recomiendo que le echen un vistazo. La verdad es que sobre todo si les gustan las historias noir y de detectives, es muy probable que sea algo que les guste. The Good Asians, de Pornak Pichensote con Alexander Tefenki, publicado por Image Comics. Ok, sigamos respondiendo preguntas entonces. Ok, entonces pasamos a Discord. Y después de ver, según yo, no nos quedamos, lo primero que tendríamos es de Arturo López, que nos pregunta: ¿cuántas veces y cómo ha muerto y resucitado Oliver Queen en los cómics? Ok, esto lo busqué, Beto, porque yo recordaba una y es. Según yo, son 2. ¿Cuál es la otra? Bueno, ¿cuál es la que viste? ¿La de Oliver Queen en el avión? O sea, sí, pero es que. O me va a agregar la del de Tierra 2. Es que esa es la otra. O sea, el Flecha Verde original. Entonces. Sí. Es que sí, yo descarto el de Tierra 2, pero técnicamente sí, son 2 personajes, pero uno murió en Crisis, el otro murió en el avión en el número 100 y algo de la serie de Green Arrow, cuando Superman, que tiene todos los poderes, no lo pudo salvar. Que muchos rumores en aquel entonces eran no que iba a morir, sino que iba a perder un brazo, ¿no? Porque era cuando estaban todos con la necedad, claro, de que querían que Dark Knight Returns quedara dentro de la continuidad. Entonces ese era el famoso incidente al que hacía referencia Oliver Queen en Dark Knight Returns, de que decía que perdió el brazo por culpa de Superman. Y de hecho en la historia te lo plantean, ¿no? Que está en una bomba y Superman le dice: es que te podía salvar, pero si te salvo te tendría que cortar un brazo. Que tratando de Superman, la verdad es que me parece que es una historia que fue contada de una forma muy, muy torpe. Pero pues sí, tal cual. Esa es la... No, ni con los pies. Con los pies a lo mejor se leería feo y con mala letra, pero tal vez tendría más sentido. Pero sí, es una historia, mira, bastante malita. Es bien sencillo. Si tienes que cortarle el brazo a una persona para salvarle la vida, le cortas el brazo. No le preguntas qué quiere. Sí. Sí, es probablemente sería lo mejor. Pero, no sé. Es que toda esa trama con los ecoterroristas estuvo armada muy, muy al vapor y sí es bastante malita. Y respecto a la resurrección, la resurrección es todavía peor, ¿no? Porque ahí fue Hal Jordan cuando tenía los poderes del espectro, que decidió que extrañaba a su amigo y por eso lo revive. Y cuando lo revive, pues resulta que no tiene alma, ¿no? Y es nada más una reconstrucción de los recuerdos de Oliver Queen, pero de la época en la que andaban los dos juntos, ¿no? Cuando era este reaccionario activista de ultraizquierda. Y ya después de algunos números logran convencer al espíritu maduro de Oliver Queen de que se reintegra a su cuerpo y abandone el paraíso. Entonces, también es otra cosa que no. La forma de regresarlo no tuvo mucho sentido. Aunque aquellos primeros cómics que hicieron en su momento Kevin Smith. Kevin Smith y Phil Hester. Con Phil Hester es una serie bastante buena. Entonces, nada más hagan de cuenta como que nadie les explicó que estaba muerto y lo acababan de revivir. Y fuera de eso, la serie funciona muy bien. O sea, omitan cómo revivió. O sea, sí, contra la espada y la pared, Kevin Smith, digamos, ok, hagámosla más obvia. Sí. Ya que tengo a Hal Jordan con los poderes del espectro, ¿para qué me voy a rascar tanto la cabeza? Sí, sí, lo tengo que regresar. ¿Cómo lo explico? Me dijeron: es tu problema, ¿lo quieres regresar? Averigua cómo. Pero sí. Y el de Tierra 2, nada más para no dejarlos con la duda. Pues nada más al final de Crisis, creo que es en el último número, ¿no? Que está. Sí, no recuerdo. Fue uno de los ¿cómo se llamaban? Las sombras. Los demonios sombra. ¿Cómo se llamaban? Que atacaban los distintos mundos. Demonios sombra. Uh-huh. Nada más eran Shadow Demons. Creo que eran demonios sombra. Sí, Shadow Demons. Pues eso. Y se supone que en Tierra 2 Oliver Queen estaba retirado, entonces. Pues tal cual decide. Hay muchas de esas muertes. Hay un personaje en una viñeta. Ah, sí. Hay un personaje en una viñeta, pasa una sombra, lo atraviesa y. Murí. Está muerto, tal cual. Por si quieren leer. Y aquí la idea, pues. Y fue, en realidad, casi todas las versiones de Tierra 2 de los personajes de esa época murieron en alguna parte de Crisis, porque justamente la idea fue unificar y no tener más versión de Tierra 1 y de Tierra 2 de estos personajes. Aunque no fue el caso, por ejemplo, con Jay Garrick, que no murió. Sí, dejaron por ahí a un puñado que quedaron en condiciones de... Pero no, sobre los todo que eran más distintivos, porque, los que era, por ejemplo, claro, que era otra Flecha persona. Verde, ¿cuál era la diferencia? A ver, Aquaman tenía guantes amarillos, Aquaman de Tierra 1 tenía guantes verdes. Flecha Verde tenía... Creo que eran guantes amarillos también. Y Flecha Verde de Tierra 1 tenía guantes verdes. Cosas por el estilo. Las diferencias visualmente eran menores. Claro que, bueno, el Flecha Verde de Tierra 2 no tenía barba. No era Errol Flynn. Robin Hood. Tal cual que esa fue la inspiración, que fuera Robin Hood. Pero, no, pues, para fin de cuentas, a los que dejaron vivir fue a los que era otra persona. Podía ser, tener la misma identidad heroica, pero si era otra persona, tenía una identidad privada distinta. Esos fueron los que dejaron sobrevivir, pero sí, la idea era limpiar los héroes duplicados, entonces pues mataron a muchos así al por mayor, porque ahí tal cual el pretexto fue que como tenía mucho tiempo retirado, pues era un incompetente y ni siquiera pudo pelear, entonces pues así como que, sí, pasó una sombra y lo mató, ya, aquí sí. Sí, y los demonios sombra en Crisis, esto es para los que no hayan leído Crisis, tienen una cantidad de poderes que, es arbitraria. Eso es lo chistoso de estos personajes. En un momento son imposibles de contener y en otro momento el detective chimpancé los golpea. Que tiene un protagonismo mayor del que yo esperaba, Detective Chimp en esa historia. No es protagonista, pero aparece un par de veces. En fin, Beto, ¿qué más? Después el mismo Arturo. ¿Han visto alguna de las series de CW? ¿Alguna les ha gustado o al menos interesado al principio? He visto trozos, pedazos de varias de las series, pero la única que vi con alguna regularidad, solo la primera temporada, fue la de Flash, que me entretuvo, pero no la seguí viendo. La de Arrow la encontré horrenda, y no la seguí viendo, y constantemente revisaba, porque no los leía, los comentarios que hacía Matt Wilson de Green Arrow, y parecía que era la persona más miserable del mundo. Obliga a ver esa serie todas las semanas. Entonces dije, bueno, si este tipo no la puede disfrutar y tiene que comentarla toda la semana y toda la semana se queja amargamente de lo terrible que es su vida, no creo que tenga razones para verla. Es algo que traumatizó a Matt Wilson, el coanfitrión de War Rocket Ajax, y de lo que de vez en cuando habla como una de sus peores experiencias como freelancer. Legends of the DC Universe, no la vi. Smallville, La vi la primera temporada, un poco de varios episodios después. Nunca me terminó de gustar. Encuentro que mientras más avanzaba, peor se puso. Eso, porque el resto no he visto Superman y Lois, no he visto Supergirl, nada. Mira, yo cuando... Si nos hemos ido hasta Smallville, cuando partió Smallville, vi algunos episodios sueltos y jamás me gustó. Entonces nunca la seguí, no era para mí. Y ya de lo que se conoce como el Arrowverso, que partió con Arrow, a Arrow le di 3 episodios y no me enganchó. También después de 3 episodios decidí que no iba a seguir perdiendo el tiempo con ella y la dejé. Con The Flash también le di 3 episodios y encontré que, aunque era más ligera y divertida, tenía unos absurdos que también me hacían demasiado ruido y no pude seguir con ella. Y en el caso de Supergirl también la vi, creo que era la mejor hecha de esas series, pero también me parece que tenía una forma en la que estaba escrita que era muy evidente que estaba hecha pensando en atraer a un público femenino y sobre todo gente no tan familiarizada con los cómics. Entonces estaba entretenida, pero también nunca me agarró. Legends of Tomorrow, vi el primer episodio y me di cuenta de que era de hacer mucho chistecito referencial y ya no le seguí. La única serie que me aventé una temporada completa y me gustó fue Black Lightning, que la primera temporada es muy buena, la segunda creo que perdió fuerza y nada más 2 o 3 episodios, ya no le seguí, pero la primera temporada de Black Lightning es muy buena, entonces esa sería la única. Tengo ganas de ver Superman and Lois, pero no he empezado, está en mi lista y en HBO Max, pero no he empezado. Y fuera de eso que me falta, creo que nada más Batwoman, que ni idea y realmente no es algo que me llame la atención ni tantito. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después eso tenemos de Tío Koi. ¿Quién es su Catwoman de live action favorita? Ok, me quedo con Michelle Pfeiffer. Sí, si es en cine, pues estoy entre Michelle Pfeiffer y Lee Meriwether. Y si es de televisión, pues tiene que ser Julie Newmar. No hay más. Tal cual. ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo tío Coy. ¿Qué buena historia recomiendan del Lex Luthor? Superman volumen 2, número 2. Sí, que ese es en el que descubre la identidad, ¿no? Y decide, no, esto no puede ser cierto. Al diablo, está usted despedida, eso no sirve, borre toda esa información. Sí, exactamente. Y también hay una historia corta que me gusta, que viene donde es bien patán. No estoy seguro si está en ese número, creo que sí. Que es donde hace una versión de una propuesta indecente. No es ese número. Con Lex Luthor. Es en la misma serie, pero es más adelante. No sé si es el 5 o 6 de esa serie. Que decide salir a cenar a varias millas. De hecho, el título es algo así, ¿no? Es como Metrópolis 100 millas, algo así. Que se va a cenar a algún lugar y le ofrece. No recuerdo si es un millón o varios millones a la mesera en un diner por pasar una noche con él. Sí. Lo más fácil es leer unas historias de es bastante vieja, la otra que iba a decir es la biografía no autorizada de Lex Luthor. Estoy dando puros cómics de los 80 y 90, con dibujos de Eduardo Barreto, si mal no recuerdo. Sí, Eduardo Barreto. Sí, es Stephen D. Hotnell con Eduardo Barreto, es ese. Y si quieren leer buenas historias de Luthor... James D. Hotnell. Sí, James. No. Para leer buenas historias de Luthor, yo lo que recomendaría, hay un par de tomos que tienen... Y bastantes historias que parte te dan un recorrido. Uno es Superman contra Lex Luthor, que tiene una portada ahí con Luthor en su armadura de batalla de la Edad de Plata peleando contra Superman, los dos volando enfrente del edificio del planeta, una portada de José García López muy muy bonita. Ese debe haber salido, no sé, por allá de 2005 o 2006, y es una colección como de unas 200 páginas que trae unas, no sé qué serán, unas 8 o 10 historias que tiene por ahí, y surtidito tiene varias cosas de la Edad de Plata y algunas más modernas que pueden ser una buena opción. Y hay otro tomo bastante más reciente que se llama Lex Luthor, A Celebration of 75 Years, que ese es como de 2015 o 2016, y esos son bastante más, han de ser más de 350, quizá 400 páginas, que igual es un recorrido completito desde un par de historias de la Edad de Oro, bastantes de la Edad de Plata y varias más modernas, que por ejemplo de las historias de la Edad de Plata, hay una que me gusta mucho, que si no mal recuerdo la escribe Edmond Hamilton, si no tengo mal el título, se llama The Showdown Between Superman and Lex Luthor, que es una historia bastante curiosa, en la que Luthor escapa de la cárcel y reta a Superman. Ah, sí, si te crees muy bueno, te reto un duelo, pero vamos a pelear sin superpoderes. Entonces Superman construye un cohete espacial y se van los dos a un planeta que tiene sol rojo. Entonces ahí sin superpoderes pelean. Y después de... Su pelea se ve interrumpida porque los nativos del planeta tienen apuros. Y quien termina ayudándolos y salvándolos y arreglando todos los problemas del planeta es Luthor. Entonces a Luthor lo ven como un héroe y piensan que si Superman es su enemigo, entonces Superman es el villano. Y ya termina la pelea. Finalmente, después de pasar apuros, Superman logra noquear a Luthor. Y regresan a la Tierra, lo llevan a la cárcel y después le lleva una foto que tomó con el super telescopio que tiene en la Fortaleza de la Soledad y le enseña que después de todo lo que hizo por los habitantes del mundo, que no tenía nombre pero después lo bautizaron como Lexor, y construyó una estatua gigante de Luthor y lo ven como su más grande héroe. Pero incluso cuando regresan, Luthor le dice que por favor no le diga a nadie lo que hizo en aquel mundo, porque tiene una reputación que cuidar como villano. Es un número que me gusta bastante porque aparte es una historia muy corta, yo creo que no son ni siquiera 20 páginas y hace bastantes cosas, porque incluso ya cuando van de regreso en el cohete de la Tierra le pide a Superman que haga una parada por ahí en otro planeta y toma unas montañas de nieve y las arroja contra el planeta para que cuando caigan en el planeta tengan una reserva de agua y puedan seguir viviendo más adelante. Ya después en una historia futura algo hizo Luthor que terminó destruyendo el planeta, porque aparte en ese planeta llegó a tener una esposa e hijo. Entonces sí, ahí sí tendrían que clavarse mucho a leer cómics de Superman de los años 60, pero en particular esa de Showdown y es de Edmund Hamilton, y si no me equivoco la dibujaba Kurt Swan. Entonces es bastante buena. Y fuera de eso, también hay una historia más reciente que, si no me equivoco, la escriben Paul Cornell y Neil Gaiman, en la que le disparan a Luthor y al número siguiente lo ves con Death. De los Endless, tal cual, que le está diciendo todo lo que hizo en su vida y lo que va a pasar, y es pues tal cual un repaso a lo que es la vida de Luthor. Eso fue el termina él rogando por su antes vida. Antes del 900, pero no recuerdo qué número. Antes de los New 52, tiene que haber sido por el 2009, 2010. Algo así debe haber sido. Sí, de la numeración debe ser 800 y muchos, poco antes del 900. Mm. Pero es eso, es una historia de Paul Cornell. Y nada más, Neil Gaiman lo que hizo fue escribir todos los diálogos de Death, que es algo que, sí, que me parece que también es bueno. Y ese también viene en el tomo de la celebración de 75 años. Entonces yo creo que si quieres historias de Luthor, esa puede ser una opción. Es un tomo, como ya mencioné, no sé, 350, 400 páginas, con montones de historias. Trae desde cuando se conocen Luthor y Superboy, que es la historia en la que el pelirrojo Luthor pierde el cabello y es cuando le nace el odio por Superman, porque culpa a Superboy. Pero esa historia de Paul Cornell, porque Paul Cornell tomó Action Comics, como dices tú, cerca del número 900, debe haber escrito, yo creo que unos 15 números, 10 números, algo por el estilo. Esa etapa se vio cortada por los New 52, si es que no me falla la memoria. Entonces, lo primero que hizo fue poner a Lex Luthor de protagonista de la serie, que es algo que después se repitió hace no tanto tiempo. Y son buenos esos cómics de Paul Cornell. Bueno, no es raro, son cómics de Paul Cornell, pero bueno, hay varios cómics de Paul Cornell en DC después con toda la interferencia editorial que no son tan buenos, pero esos cómics que alcanzó a ser en Action Comics son bastante buenos. Mira, Paul Cornell, cualquier cosa que haga fuera de DC es buena, entonces cualquier cosa que has leído en DC que no haya sido buena, seguro fue por la interferencia editorial. Seguro. Eso dije. Ah, ¿sabes qué otra historia? ¿Cuál? No me acuerdo si viene en el tomo. Y la del Evangelio según Lex Luthor. No, esa no. Black Orange, tu Lex Luthor, que es el número 5 o 6 de los Star Superman. Ah, ok, ya. Sí. Creo que esa no me acuerdo si viene en el tomo, pero esa también es muy buena. Ya. O sea, sí, es que no pensé que fuesen a sacar una historia como esa del contexto en el que está, pero sí. Sí, bueno, Lex Luthor sí, es... O sea, vamos, es que a Luthor generalmente sus buenas historias van a ser con Superman. Solo, pues no hay mucho. Por ahí está la miniserie de Azarello con... No sé si te atreves, Beto, pero yo creo que tal vez podríamos recomendar incluso acá a Red Son. Sí, Red Son también tiene bastante de... tiene un papel muy importante Luthor ahí. Y digo, probablemente a ti no te guste, pero creo que la miniserie de Lex Luthor Man of Steel de Brian Azarello con Lee Bermejo, creo que también tiene algunas cosas buenas, porque es como plantearte toda la perspectiva que tiene Luthor de cómo es que él se ve a sí mismo como el bueno y el último defensor de la humanidad, lo único que se interpone entre los humanos y que Superman se apodere del planeta. Entonces me parece que es también una lectura interesante. Ok, Beto, ya nos detuvimos mucho rato en esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso, el mismo tío Coy. ¿Les gusta el personaje de Spider-Gwen o Ghost Spider? ¿Qué historias recomendarían para conocerla? La primera miniserie. Sí, tal cual. Con eso te basta para conocerla, la primera miniserie. Está primero el especial de Spider-Verse. ¿Cómo se llamaba la miniserie? Sí, fue dentro de Spider-Verse, pero tiene un nombre la miniserie. Que fueron nada más no me acuerdo, pero si buscan el trade paperback de Spider-Verse, ahí debe venir. Viene primero esa historia, luego viene la miniserie de 4 partes y algo más, no recuerdo. Creo que por aquí la tengo. Sí, pero ese tomo tal cual es la forma de entrarle, porque ahí tiene la primera historia, que es el origen, la primera miniserie, que le da un poquito más de background al personaje, y ya después de eso puedes leerla en donde la encuentres sin ningún problema. No, creo que está en otra caja, Beto. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Después lo tenemos de Eliezer. ¿Alguna vez leyeron Uber de Kieron Gillen? Era una especie de versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial con gente que poderes. Era extraña, no sé si buena, y hasta donde se quedó inconclusa. Sí, yo no la leí toda, pero sí leí bastante. Y sigue inconclusa. Yo lo último que vi en una entrevista con Kieron, dice que estaba esperando nada más que Avatar le dé luz verde para hacer ya lo que le falta, que dice que sería un último arco, pero no sé de cuántas partes, pero sí, a mí me gusta, pero sí no es una historia de fácil acceso, de entrada, porque tiene muchas alusiones a la historia de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo desde la perspectiva de un escritor inglés, entonces sí de repente puede ser un poquito confusa, pero a mí me gusta bastante Uber de Kieron Gillen. Edge of the Spider-Verse es la historia de la que te estabas tratando de acordar. Esa. Esa era la miniserie. Que creo que es en el número 2 donde aparece, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Eliezer. En una era en que ser ñoño es cool y los superhéroes son moda de consumo masivo, ¿cuál de todas las adaptaciones de cómics a pantalla grande o TV les ha sorprendido más? Por algún motivo puso, supongo que Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. No sé a qué se refiere con sorprendido más. ¿Sorprendido que exista o sorprendido de que me haya parecido buena? Si es sorprendido de que exista, todavía no puedo creer que haya una película de los Eternals. Que, hay tantas cosas que cuesta trabajo entender. Si esas vamos, yo no puedo creer que haya una película con los Guardians of the Galaxy. Y que no es una película, ya es una franquicia. Sí, o sea, mira, la diferencia que pondría yo es que agarra los cómics de Abnett y Lanning y dice, sí, esto podría ser una película. Entonces es pura fe, pero en un producto bueno. Los Eternals, no sé dónde está esa historia, buena historia de los Eternals. Hay insinuaciones y pistas por todas partes, pero seguimos tratando de ver en dónde. O sea, hay varias cosas de los Eternals que podrías adaptar, pero así una historia que tú puedas decir, uy, sí, léete esto de los Eternals. O sea, si agarra el de Jack Kirby, agarra el de Neil Gaiman con John Romita Jr., tampoco. Tendría que ser el de Kieron Gillen, que todavía no leo, que me han dicho que es bueno. Pero el concepto en sí no es tan asible y las historias no son tan memorables. Entonces me sorprende que existan los Eternals. Y de hecho, he escuchado muy malos comentarios de la película hasta ahora. He visto gente que ha dicho que es aburrida, que es eterna, que es lenta, etcétera. No sé si será el caso. Estoy más motivado por ver Dune, pero todavía no me atrevo a ir al cine. Así que creo que voy a esperar a que aparezca en HBO Max. Este mes. Por lo que vi, el plan es que todas estas cosas están estrenando en Estados Unidos simultáneo, en la plataforma y en cines. 35 días después del estreno llegan a América Latina. Entonces, si está 31 días en HBO Estados Unidos, quiere decir que desaparece de HBO Estados Unidos y 4 días después aparece en el HBO del resto del mundo. Así es de que no hay tanto que esperar, yo voy a hacer lo mismo. Yo el problema que tengo es que todos los complejos de cine que quedan cerca de mi casa tienen todas las películas solo en versiones dobladas al español y no pienso pagar por una película como si la estuviera viendo en televisión. ¿Qué sigue? ¿Que les pongan comerciales? Entonces no sé, tendría que atravesar media ciudad para ir a algún complejo que las tenga en versiones subtituladas y todavía no me siento de humor para irme a meter al transporte público de la Ciudad de México. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Eliezer. A su parecer, ¿cuáles son las mejores historias de Superman sin Superman o Supermanes alternos? Yo sugiero Astro City de Eagle and the Mountain de Kurt Busiek y el Planetario número 7 de Warren Ellis, aunque este último es un poco sangriento. A todo esto, qué bonito es Planetary. Sí, John Cassaday creo que tiene futuro. Historias de Superman sin Superman. Bueno, esto Beto lo ha comentado varias veces, las historias de Supreme, las historias de Mr. Majestic. E incluso cuando hemos comentado o recomendado historias de Superman, de hecho, Beto se ha dado la licencia de recomendar cómics de Supreme y de Mr. Majestic. Sí, yo alguna vez, cuando nosotros conocimos a una comunidad virtual que tú empezaste que se llamaba Fanáticos DC, y yo recuerdo que cuando todavía era un club de los de Yahoo, que esos desaparecieron a los pocos años, por ahí en un hilo alguien dijo, ¿cuáles son las mejores historias de Superman? Yo llené ese thread con puras recomendaciones de historias que no eran de Superman. Sí, así que eso, Beto, hazte un repaso rápido y pasemos a la siguiente pregunta. Pues cualquier cosa con el Samaritan de Astro City, todo el Supreme de Alan Moore. Y Mr. Majestic, si se consiguen el tomo, tiene los 8 números de la serie que escribía Joe Casey, que empezó Ed McGuinness y después Eric Canete como artista, y que además incluye el de El Último Ser Vivo sobre la Tierra, que es una historia también de Mr. Majestic, pero escrita por Alan Moore con dibujo de Carlos de Anda. Entonces ese tomo es muy muy bueno, es una carta de amor al Superman de la Edad de Plata, con muy buenos escritores y dibujantes. Entonces esa y todas las historias de los premios ya mencionados son las que serían. El Planetary 7 creo que no cuenta porque sería es como ver la muerte de Superman en su versión más extrema. Ok, Beto, ¿qué más? Después lo tenemos de tío Coy, que esta nos remonta a una que contestamos hace un rato. ¿Han leído y les gusta Dylan Dog? ¿Vale la pena entrarle? ¿Cuál es la forma más sencilla de conseguirlo, ya sea digital o impreso? La forma más sencilla de conseguirlo, no lo sé. Yo tengo un tomo de Dylan Dog que no leí completo. Me gustó mucho el dibujo, lo encontré muy raro y no lo seguí leyendo. Pero no fue por problemas del cómic, simplemente no me distraje con algo y nunca lo retomé. Por ahí está todavía. Beto ya lo comentó que ha leído bastante más que yo, así que para variar, así que ahí podrías darle alguna señal, alguna pista, Beto. Pues aquí en México están los 6 tomos que publicó Panini, la forma más fácil. Yo lo conocí en los años 90 porque varias series de Sergio Bonelli fueron publicadas por Dark Horse, también en un formato similar, tomos más pequeños de más páginas, que publicaron miniseries de Nathan Never, Dylan Dog, Dampier y alguna más. Yo ahí fue donde conocí al personaje y después de eso he encontrado tomos de distintas ediciones y en varios idiomas, pero no es fácil porque pues tal cual, al ser material europeo, pues tienes el inconveniente de que las ediciones originales generalmente te van a costar más el encargarlas y el envío que otra cosa, pero pues una buena forma de entrarle son los tomos que publicó acá en México Panini, o buscar en alguna tienda de cómics, ya sea física o en línea, las ediciones de Dark Horse. Creo que sería lo más sencillo. Ok. Y luego nos pregunta, ¿han leído Last Flight Out? La recomiendo mucho. Beto, la busqué y esto acaba de aparecer en septiembre. El 8 de septiembre apareció el número 1, así que han salido dos números. No lo leo. Yo vi el previo que apareció por ahí del primer número. Se ve muy, muy interesante. Es una historia de ciencia ficción de Bart Guggenheim con un artista italiano, Ferogatto, me parece que se apellida. Sí, Eduardo Ferigatto. Bueno. Ferigatto. Se ve muy bien, pero la anunciaron como miniserie de 6 números, entonces yo cuando vi que era miniserie dije, me espero. Entonces cuando esté completa la voy a leer, que por lo que vi en una entrevista más reciente de Guggenheim, dice que ya tiene más ideas para historias, entonces dependerá de qué tal venda, si se convierte en ongoing o en serie de miniseries, pero yo voy a esperar a que se completen los 6 números para leerlo, pero sí el previo que leí y las descripciones del título me llaman mucho la atención. Sí, la descripción que está en el sitio de Dark Horse dice que cuando la Tierra se ha vuelto inhabitable, la humanidad ha elegido evacuar hacia las estrellas, pero con solo 24 horas antes de que salga la última arca diseñada para evacuar a los habitantes residentes de la Tierra, antes de que se vaya la última, su diseñador, la hija del diseñador de la nave se pierde en la Tierra. Así que cuenta la historia de un padre ausente tratando de enmendar su relación con su hija durante el fin del mundo. Suena es como una premisa bien, bien, bien elaborada para contar una historia muy, muy, muy terrenal. Sí, la verdad es que a mí sí me llama mucho la atención, pero cuando acabe la miniserie, por lo menos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tío Koi. ¿Han escuchado de Artist Elite Comics? ¿Qué opinan acerca de esta nueva editorial? ¿Hay algo que les llame la atención? También lo busqué, Beto, porque dije, ¿qué es esto? Y está recién anunciado y no han sacado casi nada hasta el momento. Tiene, no sé, una semana y media que hicieron el anuncio. Y pues realmente no sabes ni qué, porque yo lo que vi fueron títulos y algunas imágenes. Vi por ahí que entre los artistas involucrados estaba... Te puedo decir que casi nadie me llama la atención, absolutamente casi nadie. Sí, son artistas conocidos, pero nadie de quien seas fan, ¿no? Ben Tepper Smith, me gusta mucho su trabajo, pero es medio cretino el tipo, entonces también dependerá con quién va a colaborar o qué va a hacer. Entonces no sé. Está Ben Tepper Smith, está Brett Wood, está Ale Garza, estaba por ahí Freddie Williams y Chad Tyler Hardy. Tyler Kirkham y Sean Hudachko. No me acuerdo quién más, pero son los Pablo los nombres Pantelana, Freddie Williams II, Jordan Gunderson, Boss Logic, Alan Kwa, Miko Swayan, hay otro nombre conocido, Eric Basaldúa, Chad Hardin, John Boy Myers, Sora Sung y Ryan Kincaid. Y Ryan Benjamin también está por ahí en alguna parte. Sí, son nombres conocidos, pero nada extraordinario. Y Brett Wood se puede ir a pasear por el otro costado de la Vía Láctea, es lo que a mí me importa. Le tienes mala fe. A mí cuando le dedica tiempo y dedicación a su trabajo, me gusta mucho lo que hace. Ryan Benjamin, desde que empezó en Wildstorm, me gustaba mucho su trabajo. Ale Garza, cuando empezó, hacía tintas y pin-ups en varias publicaciones de Wildstorm, pero ha mejorado muchísimo. Es como una versión bien hecha de J. Scott Campbell. Entonces, como artistas, me llama mucho la atención algunos de ellos, pero la cosa aquí es quién va a escribir las historias. O sea, ya tuvimos alguna vez un Image lleno de artistas, llenos de entusiasmo, pero sin idea de cómo escribir. Entonces, no sé si eso se vaya a repetir. Pero pues lo que vi cuando salió el comunicado es que ellos piensan hacer algo similar a lo que estaba haciendo TKO, que es que no, se van a distribuir ellos de forma directa. Ya sea que tú les quieras comprar tus cómics, o si tienes una tienda de cómics y puedes encararles directamente a ellos, no van a tener un distribuidor. Entonces van a hacer los descuentos directos a las tiendas de cómic, o le van a vender directamente a los fans. Entonces, pues es un esquema que pues es interesante el hecho de pensar en eliminar un intermediario, pero pues habrá que ver primero qué tal resulta la calidad del producto, y luego qué tan organizadas están como para tratar de trabajar por su cuenta. Pero sí, mayormente son artistas conocidos, pero nadie que sea de esos nombres que puedan generar encabezados, ¿no? O sea, no tiene el impacto mediático de decir, ay, sí, un nuevo Image, porque ninguno de ellos tiene ese nivel de superestrella, aun si algunos de ellos tienen bastante popularidad, ¿no? Sobre todo los casos de Chad Harding y Brett Booth o Ben Templesmith, creo que serían quizás los más populares de esa lista. Eric Basaldo tiene muchos ellos acá en México, pero tampoco me parece particularmente bueno, pero pues habrá que ver qué tal le va. Pero yo lo que vi fueron imágenes, entonces ni siquiera hay premisas de los cómics, no sé si algo de lo que vayan a hacer sea de mi interés. Ok, Beto, respondamos un par de preguntas y pasamos a comentar otro cómic. Ok, Arturo López, retomando lo del supuesto hermano de Bruce Wayne, ¿ustedes prefieren que los padres de Bruce sean la pareja y padres perfectos, o los prefieren cuando tienen secretos oscuros? No. A mí me da igual. ¿Qué diablos? Están muertos. ¿Qué me importa si fueron buenos o fueron malos? Su muerte es un detonante para contar historias. Y es mucha necedad el tratar de hacer cosas con un pasado que ya no tiene relevancia y que no va a afectar nada. Es como lo que hacen con los padres de Spider-Man. Está de más. Y si decir que es una cosa o la otra te da para hacer una buena historia, qué bueno. Y si no, pues olvídalo. Ya, que quede en el pasado. Déjalos morir. Déjalos tranquilo. De hecho, eso me recuerda a uno de los cosplays más divertidos que he visto en una convención. Había una pareja que acudía a la mole disfrazados de los Wayne. Lo que hacían era que andaban dando vueltas por la convención, y cada vez que veían a alguien disfrazado de Batman, se tiraban al suelo. era muy divertido. Ok, sí, suena como una buena broma. Mira, yo pienso que depende de la historia que cuentes. El tema de los secretos oscuros en el pasado es que, no sé, cuéntame una buena historia que se haya hecho con esa premisa. No conozco casi ninguna. En general tienden a ser, creo yo, estoy haciendo una generalización aquí a boca de jarro, pero el último raspado de la olla, lo que se les ocurrió cuando están desesperados por sacar alguna cosa y no se les ocurre nada más, inventar algo con los padres de alguien. Jeff Jones. Así que, en general, creo que no es una buena idea, principalmente porque la construcción de Batman no tiene que ver con quiénes eran o no eran el padre o la mamá, o qué hicieron o cómo eran, etcétera. Tiene que ver con la idealización de un niño que perdió a sus padres cuando era muy pequeño, 8 o 10 años, dependiendo de cómo cuentan la historia. Entonces, a esa edad es poco lo que sabes de tus padres realmente. Y no tiene mayor sentido ahondar en eso a propósito de estructurar a Batman. Porque ¿qué es lo que puedes hacer con... A ver, ¿qué es lo que puedes hacer con cuestionar a los padres de cualquier persona en general? ¿Qué tipo de historias puedes construir? Una deconstrucción. Puedes destruirlo a propósito de otro tipo de conversaciones más serias que hemos tenido principalmente en Tierra Prima. El tema de revelarle a una persona que parte de su construcción del mundo, de la pirámide sobre la que sostiene sus ideales, es de arena, es de barro, genera un cuestionamiento que lo puedes enfocar hacia el rechazo, decir, negar que lo que te están diciendo sea cierto, o aceptarlo y crear la crítica y superarlo, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué sentido tiene dentro de la estructura del personaje de Batman lo que haya pasado, cómo hayan sido exactamente los padres, si él no tiene realmente una visión crítica o un buen conocimiento de sus padres? Los perdió demasiado pequeño. Creo que se presta para un tipo de historia que son muy muy superficiales, muy facilistas, y que no aportan nada al personaje a largo plazo, porque son historias que no trascienden, porque no puedes cambiar la estructura del trauma de Batman a estas alturas. No hay nada que hacer al respecto. Ese es el personaje. Así que No, me parece que es un recurso que no funciona, por lo menos con Batman. Tal vez podría funcionar en un personaje como Batman dentro de una historia en la que estés reconstruyendo su pasado. Por ejemplo, en el número 35 del Vigilante Oscuro que se viste como una polilla, donde revelas el pasado de sus padres. Ahí sí te podría funcionar, pero en el arquetipo de Batman no lo puedes destruir a estas alturas. Sí, es que el problema es que esa es la clase de cosas que han hecho con Batman y Spider-Man, y son los dos personajes con los que no va a cambiar nada, porque en el caso de Batman, y la razón de convertirse en Batman es que asesinaron a sus padres, entonces este deseo de justicia, que a algunos le pueden dar la vuelta y tratar de interpretarlo como un deseo de venganza, más allá de eso, es eso. Ese deseo de justicia o venganza no se altera por la persona de los padres. No va a cambiar nada. Porque lo único que harías es cambiar el motivo de la misión. Porque dice, es que quiero evitar que otra gente sufra como yo sufrí. Que ningún otro niño tenga que perder a sus padres. Que nadie más tenga que morir de forma violenta en mi ciudad. Entonces, esa es la motivación central. Si después le dices, pero ¿qué crees? Tus males eran malas personas. El hecho de que fueran malas personas no implica que merecieran morir. Entonces, eso no altera su misión. De ninguna manera, y en todo caso lo único que haces es darle una variante, porque es que entonces voy a hacer el bien para tratar de lavar lo que hicieron mal mis padres, y es algo que no hace nada por el personaje. Entonces por eso digo que es algo, se crearon como un plot device. Déjalo que es un plot device y olvídate del resto, porque nada que hagas con ello va a alterar nada de lo que se ha hecho hasta ahora, y nada que hagas te va a alterar el mito de una forma lo suficientemente importante como para que valga la pena hacerlo. Y lo mismo pasa con Spider-Man. Los padres de Peter están ausentes desde siempre. Entonces el hecho de que descubras que no estaban con él porque eran espías o qué sé yo, tampoco te va a cambiar nada, porque lo que es él como personaje es producto de que lo criaron sus tíos. Y la idea de toda la lección del poder y responsabilidad se la dieron sus tíos. La figura de su padre viene a hacerlo de menos. Su figura paterna es el tío Ben. Entonces son dos personajes en los que es absurdo que haga esa clase de historias, porque no sirven para nada, no te crean un conflicto adicional en el personaje, no te permiten hacerlo crecer, y ni siquiera tienes historias interesantes que contar con ellos. Entonces, tal cual como mencionas, habrá personajes con los que hagas esa clase de historias, te puede dar para buenas cosas, incluso dentro del arquetipo de lo que es Batman, es algo que puedes explotar de muchas formas, pero no con Batman y no con Spider-Man, y son los dos personajes con los que lo hacen una y otra vez, de vamos a ver qué más le sacamos a los padres. Son historias en las que los padres no tienen ningún peso sobre el personaje en sí. Entonces es absurdo. Sí, es como que tratar de revelar cosas de tío Ben. Tampoco tiene ninguna importancia. Si lo importante de tío Ben es que se murió y que era y que le dijo con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Aunque en Amazing Spider-Man se negaran a decirlo tal cual y uno les decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué afán? ¿Por qué te niegas? En fin. Beto, creo que es hora de que comentemos el último cómic que tenemos para comentar. ¿Ah, sí? ¿Solo uno? ¿Qué tenemos? Bueno, son varios cómics que están bajo un nombre común, o un nombre del arco en el que están, que es Doll's House, Casa de Muñecas, el segundo trade paperback de Sandman. Beto, seguí leyendo y llegué a esta historia, dibujada casi completamente por Dringenberg, con un pequeño interludio a cargo de Michael Sully, que de hecho es la historia que más me gustó. Sí, que esto son tal cual los números 9 al 16, ¿no? Aunque muchos de los tomos, sobre todo ediciones más viejas, si compras el TP también trae el número 8, que venía incluido también en el primero, entonces es caso curioso. Ok. No sé si comentamos bien la historia la otra vez o solo nos fuimos saltando de un lado para otro. ¿Tenemos que hacer un resumen argumental, Beto? No como resumen, okay. Pero dimos un repaso general de por dónde va la historia. Ok, un pequeño resumen argumental sería que luego de haber recuperado sus artefactos de poder, Morfeo le ordena a Lucien, el encargado de la biblioteca del sueño, que haga un censo de todo su territorio. Y el resultado que le entrega Lucien es que hay 4 grandes entidades que están perdidas del mundo del sueño. Hay otras menores, pero hay 4 importantes que están desaparecidas. Una es The Corinthian. La otra, ¿cómo se llama la pareja de Blob y Gloop? Algo así. Son Brutanglob. Eso. Y el último es The Greenfield. que no lo explica muy bien, pero después se entiende. Entonces esta historia naturalmente lleva sorpresivamente a encontrar a todos los personajes de inmediato. Nada más, no es Greenfield, es Fiddler's Ring. Eso. Que en realidad van a hacerse llamar Gilbert. Sí. Entonces, bueno, esta historia parte primero con un cuento de qué es lo que había, de un personaje que es importante en la historia, que es Nada, que fue un amante, un verdadero amor de sueño hace, no sé, siglos, milenios, en África. Y luego a toda esta conspiración relacionada con qué quieren deseo y desesperación junto a, o sea, respecto de sueño. Que, Beto, ¿se te ocurre alguna traducción de sueño que empiece con D? No, es algo que siempre he pensado, y el problema con los endes es que al traducirlos, los únicos dos que no puedes traducir con D son Dead y Dream. Los dos personajes más importantes y populares, y son los dos que no hay forma de hacer que encaje en español. ¿Deceso? ¿Deceso podría ser? No. ¿Pero sueño? ¿Tú le dirías deceso a ¿Durmiente? A no. Pero es lo más parecido que se me ocurre en estos momentos. Por eso dije, nada funciona. Yo hace años que he pensado en eso y no hay forma de hacer que funcione. Ok. Entonces, esto parte con un personaje que había sido mencionado muy a la pasada, que es... ¿cómo se llama esta señora, Beto? Unity Kincaid. Unity Kincaid. Que es una mujer que fue una de las personas más afectadas por la desaparición de sueño cuando desapareció. Debido a que cayó en un profundo estado de sueño del que no pudo salir y perdió toda su vida durmiendo. Dentro de eso se menciona también muy a la pasada de que fue madre. Y aquí al despertar ella le encarga a un abogado que ubique a su hija, o a su hijo, no lo sabe. Y estas personas viajan a conocerla a Inglaterra. Y a partir de acá, de a poco vamos enterándonos que su nieta tiene algún poder extraño. Algo que le llama la atención a sueño. Ella es un vortex. ¿Qué sería, Beto? Vórtice, se traduce. Un vórtice, gracias. Iba a decir vértice, pero sabía que no podía ser un vértice, Beto. No. Casi. Estabas muy cerca. Tenía la duda, pero dije, no, mejor le voy a preguntar. Porque, ¿para qué? ¿Para qué confundirme? Entonces, está monitoreada de cerca. Matthew de Raven la va a visitar porque quiere tener un ojo ahí, sueño. Y el personaje, se da cuenta que pasan cosas raras. Logra interactuar con Sandman, pero no está del todo consciente de qué es lo que pasa. También es atacada, es defendida por un personaje muy extraño que es Gilbert, que se transforma en algo así como su amigo guardián. Y paralelamente nos vamos enterando de la historia de su hermano, que está lamentablemente siendo retenido contra su voluntad y hasta cierto punto torturado por una pareja de granjeros que desean cobrar el seguro social. Bueno, el seguro social, el aporte del Estado para la manutención del niño, y que no tienen su mayor interés en su corazón. Y este niño además tiene una particularidad, que es que está completamente separado del sueño, del territorio del sueño. ¿Por qué? Porque dos de estos personajes que mencionamos, Beto, ¿cómo se llamaban? Blip y Blop, Gloop y Glavi. Brut y Glop, que son dos pesadillas. Brut y Glop, que son dos pesadillas. Haciéndola corta, lograron apoderarse de la mente o del sueño de este niño, separarlo del sueño como territorio en general y vivir ahí, esconderse de sueño aquí. Beto, la falta de equivalentes en español me está matando a la hora de contar esta historia. En fin. Siempre puedes decir Morfeo y quitarte de problemas. Ok, Morfeo. Y aquí yo creo que esta debe ser donde Sandman se parece más a Sandman y se termina de separar del universo DC. Yo diría que sí. Aparecen acá dos personajes que son de Infinity Inc., en caso que no los conozcan, que son Hector Hall y Lita. Lita era Fury, que por un breve periodo Roy Thomas la transformó en la sustituto de Wonder Woman de Tierra 2. Y Hector Hall era algo así como el ahijado de Carter Hall. Y era, si mal no recuerdo, Silver Scarab, ¿no? Sí, justamente. Entonces, estos personajes. Específicamente Héctor Hall ha sido atrapado por estas pesadillas para vivir como el Sandman de los 70, el otro personaje Jack Kirby, que era algo así como una versión tipo vigilante con pequeños artilugios relacionados con el sueño y con toda esta historia del arenero de la canción Mr. Sandman, bring me a dream, esa canción, la deben conocer. Y en fin, se sigue desarrollando esta historia con la aparición de otros personajes que la van complicando, como The Corinthian, que es otra pesadilla, tal vez la más terrible del mundo del sueño, y que se ha transformado en una leyenda entre los asesinos en serie, Beto. Esta coincidencia de ir a buscar a tu hermano y terminar en una convención de asesinos en serie es bien tétrica, pero chistosa al mismo tiempo. Sí, porque además es esa serial convention y juegan con el parecido fonético entre serial y serial. Entonces es una convención de asesinos seriales, sí. Aunque todo el mundo piensa que es una convención de granjeros que se dedican a cultivar cereales. Claro, es como el nombre que tenía Serial Killer de Hackers, esa película con Johnny Lee Miller y Angelina Jolie. Justamente, jugar un poquito con las palabras, que son la clase de cosas que no puedes traducir y hacer que funcionen, pero eso. Sí. Así que, bueno, los voy a dejar hasta ahí con el resumen argumental. El resto tiene que ver específicamente con el combate de estos personajes y las consecuencias de los enfrentamientos. Y también con la conspiración de desesperación y deseo de la que mencioné antes, que es medio difícil de explicar sin echar a perder la historia. Y el destino final de Unity Kincaid y de su nieta. La verdad es que me gustó bastante más que la historia original. O sea, perdón, que la primera historia, que el primer arco. Específicamente la historia que dibuja Michael Sully, que es un interludio. Fue la que me entretuvo más con este humano que se niega a morir y que le conceden su deseo. Y que se reúne cada 100 años a hablar con Morfeo, y que eventualmente Morfeo tiene que reconocer que se junta solo porque quiere conversar con alguien. Quiere tener un amigo con el que se junte cada cierto tiempo. Hobgadling, que se supone que en algún momento en el siglo XIV le pidió, que decía que él no estaba listo para morir, quería ser inmortal. Entonces se supone que Morfeo habla con su hermana y deciden que lo van a dejar que sea inmortal, y se reúnen cada 100 años en una taberna para conversar. Y la idea es que en el momento que Hope diga, ok, ya, creo que ya hice todo lo que quería hacer, ya, estoy listo para morir, en ese momento muerte irá por él, pero no ha sucedido. Que me parece que la diferencia es que la primera historia era tratar de plantearte un poquito la mitología del mundo, y era lo que hizo, ¿no? Presentarte el personaje de Morfeos, las bases de la mitología y demás. Y este segundo arco lo que hace ya es empezar a construir historias, y también ya te planta la semilla de que no necesariamente Morfeo es el personaje central, ¿no? Sino que te puede contar historias secundarias en las que Morfeo es parte de la historia, pero no es el centro de la misma. Por ejemplo, la que mencionas, la primera, se puede ver como una historia separada del resto de la historia, ¿no? La leyenda de Nada, esta reina africana que fue su amante, y que ya habíamos tenido una pequeña pista de su existencia en el primer arco. Cuando visita el infierno, se ve Nada en una celda por ahí en el infierno. Dice, ¿has venido por mí? Y le dice, no, lo lamento. Y se sigue y la ignora. Aquí ya sabes quién es esa mujer y por qué lo estaba esperando. Entonces, aquí es donde se empieza a ver esa forma que tiene Gaiman de ir entretejiendo las historias. Y respecto al título, lo de Casa de Muñecas tiene que ver por la casa de huéspedes donde se hospedan Rose y su madre cuando van a buscar a Unity Kincaid. Es una vieja casona en Inglaterra que está habitada por personajes bastante pintorescos, ¿no? Por ahí hay una pareja de yuppies que se llaman Ken y Barbie, que es una alusión muy, muy obvia a lo que representan. El casero es alguien que en las noches es una drag queen que se presenta en un club nocturno. Ahí es donde se hospeda a Gilbert, que eventualmente se revela que es uno de los sueños que escaparon. Entonces, esa es la razón de que la historia se llame así, ¿no? También hay, ¿cómo se llaman estas dos mujeres? Chantal y Zelda. Entonces, esa es la razón de que se llame la Casa de las Muñecas. El lugar en donde tienen lugar estas historias, pues gira mucho alrededor de esta casa llena de personajes inusuales. Y la idea de lo del vórtice y demás, pues tiene por ahí que ver con una conspiración que es parte del misterio que se devela en la historia, y conocemos algunos más de los Endless a lo largo de este arco. Entonces, en general, me parece que sí. Eso es uno de los grandes fuertes de la historia, la forma en la que empieza a entretejerte, ya una vez que te sentó todas las bases del personaje central, cómo funciona la mitología, esta es la que te empieza a expandir y construir ese mundo. Sí, básicamente, dentro de la idea de esta historia, un vórtice vendría a ser un remolino, pero es un remolino que es más bien un hoyo negro, que logra de alguna forma ir mezclando y confundiendo los sueños, hacer que todas las personas se unan en un solo sueño, y eso eventualmente produce resultados cataclísmicos. Entonces, el deber de Morfeo es detener estos vórtices, detener su existencia, y específicamente cuando se trata de seres humanos que son vórtices, la única forma que tiene de hacerlo es matándolos. Que, como mencionan en la historia, la única instancia bajo la cual Morfeo le está permitido tomar una vida humana. Así es. Que esa es otra cosa importante, que te empieces a sentar un poquito de reglas de cómo funcionan los Endless, porque también entiendes las reglas que hay de cómo se relacionan entre ellos. Sí, sí. Cuando parte la historia, cuando describen a Deseo, me gustó toda esa definición, esa voracidad, ese hoyo negro sin fondo de anhelos, de deseos, descontrolados, porque en el fondo el deseo no conoce límites. Uno le puede imponer límites, pero el deseo en sí, en esencia, no los conoce. Entonces, esa es, el instigador al pecado, tal vez. O a varias cosas, no solo al pecado. Es deseo. Puede ser bueno o malo. Así es. Ok, Beto. En el apartado del arte, me parece que... este es el Sandman que más conozco, el de Mike Dringenberg. Y me gusta, aunque es un tanto muy tradicional. Hay otros autores mucho más distintivos que transitan por la serie a futuro, pero me gusta este arte de Mike Dringenberg, aunque creo que el de Michael Sully, que no es lo mejor que le he visto a Michael Sully, es más bonito. Sí, bueno, también estamos hablando de Michael Sully hace 30 años. Entonces, sí. Eso también puede tener que ver con que no sea el mejor Michael Sully, pero de todos modos es Michael Sully y es un trabajo muy bonito. Creo que la cosa con Dringenberg es que es quizás demasiado convencional, ¿no? Es un artista muy, muy propio. Tiene un trazo que, por ejemplo, a lo mejor en las caras de repente te hace un poquito de ruido. Tiende mucho a hacer el uso de cajas de luz para repetir viñetas con algunos rostros y demás. Y sobre todo después de todos los malabares artísticos que hizo Sam Kidd en los primeros números, sí te hace un poquito de ruido regresar a algo tan, sí, tan aparentemente toma la rienda, muy convencional. Tiene ocasionalmente algún que otro rostro que es muy extraño. El tema del pelo de Sandman es un tema. Porque en ocasiones los dibuja de una forma que pareciera que le falta un pedazo de cráneo y otras veces no. Entonces se presta para esta dificultad. Yo recuerdo que cuando trataba de dibujar y trataba de hacer la cabeza de Sandman, lo que hacía yo era dibujaba como hasta la frente y después empezaba a tirar líneas hacia todos los lados. Tratando de que el pelo fuese en todas las direcciones posibles. Y ya hacia donde debía estar la cabeza y rayaba bien, bien fino para que tuviese forma de cráneo. Pero en ocasiones el dibujo de Mike Dringenberg no hace eso, entonces es como que le falta un pedazo de nuca o del lado de la cabeza, no sé. Más allá de eso, tiene tal vez dificultad de transitar entre lo convencional y lo onírico. Cuando está en temas súper como conversaciones, cosas muy mundanas, se ve muy bien. Pero cuando tiene que hacer esa transición de los elementos fantásticos, hay ocasiones en las que se le da más o menos bien, hay otras ocasiones en las que no tanto. No es que quede mal, pero digamos se queda corto. por decirlo de alguna forma. Le falta espectacularidad. Así que bien, pero va a estar mejor. Sí, y también otro artista que participa en este tomo y no lo mencionaste es Chris Bachalo, que él dibuja el número en donde se revela la presencia de Brutal Glove. Pero si Sully te parece que se ve raro, con Bachalo es peor, porque lo entinta Malcolm Jones III y lo entinta como si estuviera entintando a Dringenberg, ¿no? Entonces es con ese achurado de rayas paralelas muy finitas, y es algo que no asocias con el dibujo de Chris Bachalo. Entonces sí se ve inusual. Sí, no se ve, no lo distingues. Si lo pones al lado de Chris Bachalo de ahora o Bachalo de ahora, no te das cuenta. Y quizás hay un par de imágenes, por ejemplo, cada vez que tienes un close-up, no es el rostro de Rose. Tal vez ahí sí puedes ver un poquito más de Bachalo, pero sí las tintas hacen que se vea como un artista distinto. Sí. Ok, Beto, no sé qué más agregar a esta discusión de este segundo tomo de Sandman. Puedo decir que me gustó más que el primero. Sí, yo creo que es la clase de cosas que no lo puedes jugar por separado, porque todo lo que hace lo hace construyendo sobre lo que vino antes. Pero sí se nota que es donde la serie empieza a despegar. Ok. Beto, creo que ya estamos pasados del tiempo. Me parece que lamentablemente vamos a tener que cerrar esta nueva edición del podcast, porque hay que editarlo y también hay que hacer varias otras cosas más en el mundo real. Así que es hora de ir cerrando esta edición. Sí, creo que ya es el momento. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales exclusivos para patrocinadores y también a la publicación anticipada de cada nuevo especial de Tierra Prima. Acabamos de liberar el episodio 6 de Tierra Prima y a cada nuevo episodio de Comicverso. ¿Algo más que agregar, Beto? Y nada, recordarles que más allá de Patreon, nos ayuda mucho que difundan la existencia de nuestro podcast. Si tienen algún amigo, amiga, conocido o compañero de trabajo que crean que le pueden interesar los temas que tocamos en este podcast, compartan los enlaces, tal vez nos puedan ayudar a llegar a nuevos escuchas. Por último, recuerden que si quieren ingresar a nuestro servidor de Discord, pueden hacerlo ingresando a bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. Si no logran retener esto, si no tienen un lápiz donde anotar, puede también ingresar a comicverso.org al costado izquierdo en nuestra columna de links. Está disponible un pequeño banner que los dirige inmediatamente a nuestro servidor. Y también Beto lo agregó dentro de la descripción de cada nueva publicación del podcast, así que no hay excusa. Tienen cómo llegar si quieren hacerlo. También está en nuestra biografía o nuestro perfil de Twitter, ahí también hay un enlace. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que quieran, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.